que fue un domingo soñado. Quizás uno cuando arranca los torneos apunta a poder siempre pelearlo hasta la última fecha, y tuvimos este año, se nos dio la posibilidad y por suerte salió todo bien el domingo. Sí, veníamos de una fecha anterior que nos enfrentamos con los segundos, y del otro lado el primero había tres segundos y venía Real Pilar solo en el primer puesto, y bueno, nos enfrentamos con el otro segundo, tuvimos la suerte de ganarles y el otro partido empataron, entonces nos habíamos quedado solos ahí en la punta y dependíamos de nosotros mismos. Sabíamos que iba a ser un partido que quizás íbamos a jugar contra la ansiedad, el nerviosismo, las ganas de que termine el partido y poder haberlo resuelto. Entonces sabíamos que era difícil, y así se dio. Si bien empezamos ganando 2-0, nos descuentan faltando poquito para que termine el primer tiempo, y ahí entramos en unos momentos de incertidumbre, y después en el segundo tiempo lo pudimos terminar de acomodar para poder terminar de resolverlo del todo. Y es un equipo que viene laburando ya hace 4 años, por lo menos el 70% del plantel viene trabajando ya en el Arín con nosotros. Otro porcentaje, quizá un poquito menor, hace más todavía ya que viene desde escuelita, así que se festeja doble quizás por el crecimiento, por cómo uno los va viendo crecer año a año, y que puedan terminar decorándolo al año con este título. Se festeja más por todo el proceso deportivo que se llevó a cabo con los profes del club y con ellos. Quizás se habla mucho de los ciclos deportivos y demás, y este nosotros lo sentimos como tal, 4 años laburando continuamente con ellos y llegar a decorarlo así, creo que es para festejarlo doble. Sí, antes que nada el equipo creo que su principal virtud era la actitud que tuvo durante todo el año. Creo que uno de los ejemplos más grandes fue en la anteúltima fecha. Nos quedamos con uno menos a los 15 del primer tiempo, perdiendo 1-0 en un partido definitorio, y logramos darlo vuelta en la última pelota del partido y jugando 40 minutos con uno menos. Entonces la actitud que tenía superaba un montón de cosas que nosotros veíamos que nos podían llegar a seguir peleando el campeonato. Después, con respecto a lo que vos decís del tiempo de juego y demás, creo que lo vamos intentando aprender con ellos, ¿no? Que ellos vayan entendiendo el por qué quizá uno juega un poco más, un poco menos. Intentamos que ellos vayan viendo su laburo, cuánto ellos se esfuerzan para poder jugarlo, la responsabilidad de los entrenamientos, es un conjunto de cosas el que te lleva a jugar quizás más o menos tiempo, e intentamos que eso esté todo claro, o sea que lo hablamos con ellos, que ellos lo puedan entender y intenten siempre tirar para el mismo lado. Creo que por lo menos lo pudimos manejar bien, porque también un claro ejemplo, cuando salimos campeones, adentro de la cancha estaban no solamente los chicos de la 2007 de AFA, estaban los chicos de la 2007 de Liga, estaban los chicos de la 2006, los chicos de la 2008, los chicos de la 2009. Entonces eso también da una muestra del sentido de pertenencia de todos los chicos y de lo que querían todos los chicos, más allá de tener participación o no en ese torneo. Entonces, creo que intentamos ir construyendo ese aprendizaje también.